Van tocando la pelota contra la última zona de Plaza Colonia, que viste totalmente de verde en la tarde de hoy, y que viene al Estadio Villa para jugar frente a Cerro Largo, que también está con su tradicional indumentaria, a bastones azules y blancos, llores blancos, medias blancas, para lo dirigido por Danilo Hamilton Pereira, con la pelota, dispara a Blanco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¿Qué digo? ¡Gol, golazo! ¡Golazo de Hamilton Pereira a los 4 minutos y medio! ¡La cazó de media distancia! ¡Lo dejaron venir! ¡Y el número 21 a los 4 minutos la clavó en el ángulo! ¡Ganamos 1-0! Informa Mieres SRL. Levanta la pelota, Washington Aguirre. Despega contra la mitad de la cancha, va saltando Berge, golpe de cabeza para que baje con el pecho a la mitad de la cancha de Botrán. Escapa bien el número 6, abrió, tiró la pelota Facundo, invade Facundo, lleva como puntero izquierdo, tocó corto a Bae, te rebotó la pelota, le va a quedar Facundo de izquierda, rebota el balón en Sousa, que venía marcando, después la tiene otra vez Bae, Bae se abrió, dejó a Facundo, qué lástima, Hamilton se apuró en ese toque y va cometiendo infracción ahora Dorrego, hay mano, no era falta Dorrego, no. Se caía el hombre de Colonia, tomó la pelota con las manos esperando el silbatazo de Ferrosuk. Se equivoca el jugador de Colonia, toma la pelota con la mano, hay tiro libre. Y es peligroso para los nuestros. Escribanía Albano, siempre la mejor atención para sus negocios. Lorenzo Horacio Albano Pereira, escribano. Valle Ordóñez, 662, menos celular, 099-421-000. Son 10 metros fuera del área mayor. Ajusta la vida el francotirador Víctor Hugo Dorrego. Blusa número 8, botines naranja, mira a dónde se va a ubicar la barrera, reitero, le pega bien Dorrego a la pelota, tengo 29 minutos, buen momento para aumentar la diferencia, Dorrego acomoda, prácticamente sentado en el suelo, el golero Mele, para intentar ubicar la nutrida barrera de 2, 4, 6 hombres, más otra barrera de 3 en la entrada de mayor. Dos hombres de Cerro Largo se ubican en la probable trayectoria varón para dificultar la visión de Mele. Reitero que Dorrego le pega bien a la pelota. Va con los brazos en jarra. Botín de derecho. Atención, arco de los talleres municipales. 29 y medio. Se para. Mira, relojea al arquero. Llegó Dorrego. El franco tirador, les dije, ajustó la mira, lo miró a Mele, acarició la pelota y le dijo allí contra el palo derecho, al ángulo superior derecho, minuto 30. ¿Qué digo? Gol, otro golón de Cerro Largo, 2-0. Informa Mieres SRL para Radio Río Branco 1360. No. Peinaba el Moreno de Olivera, que es grandote, la pelota contra la posición de Cruz Macía. Va llevando Juan Cruz, Cruz con la pelota, piso al área, amaga, engancha de un lado al otro, lo persigue Lamardo, la marca Beltrán, depositan en Quiro arriba de Olivera, entró con golpe de cabeza libre, está adelantado, no, gol, gol, gol de Colonia, para mí adelantado, libre para el árbitro del partido, por el asistente acá al costado, señor Picardo, no. Y a los 38 minutos del segundo tiempo, descuenta libre. Descuentadible a los 38 minutos del segundo tiempo, gol de Plaza Colonia. Viene la pelota Fernández, Fernández Joaquido, Guido que propone un balón en el campo de Cerro Largo, atención a esto, mandaron para que venga corriendo por aquel costado también, ahora para intentar llevar la pelota, el representativo verde a través de Ruiz Díaz, tiró violento envío que va devolviendo Mauro Brasil, sacando la pelota 41, van tocando el Federico en la mitad de la cancha, anticipa muy bien ganando Baez. Baez lleva la pelota, corre, corre, corre Borges, vino a Borges, puede ser, se enredó, giró, le quedó para la zurda, abrió por izquierda, tiró para Lugo Dorrego. Dorrego va a correr contra el banderín del córner, qué pena, le quedó atrás la pelota a Hugo Dorrego. ¿A qué digo Hugo Dorrego? A Enzo Borges, cuando era una buena carga, de todas formas, y persiste el riesgo para hacer largo porque corre muy bien, escapó por aquel costado Baez, Baez al medio, gol, gol. apareció desprendido en ataque, apareció invadiendo por derecha en una gran jugada de Báez por el costado izquierdo, y Facundo Rodríguez mandaron el centro, y a los 42 minutos el patito Martín Ferreira pone el tercero.